El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. ¡No, no, no, no, no! ¡Corte! Así no vamos. ¡Empecemos de nuevo! 3, 2, 1... Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión, somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear, para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. Hoy nos acompaña en Pichincha Nuclear el músico y compositor Luis Ramey, guitarra del grupo Quimera. Luis ha realizado estudios de guitarra clásica en Francia y Ecuador, jazz, etnomusicología, composición e investigación musical. Ha formado parte del ensamble de guitarras del municipio de Quito, del dúo Adagio, y desde 1982 forma parte del grupo Quimera, con una amplia trayectoria musical girando por Europa, América Latina y Norteamérica con un éxito rotundo. El grupo Quimera, con casi 40 años de trayectoria artística, tiene como prioridad difundir la música popular, tradicional y contemporánea ecuatoriana y latinoamericana por el mundo. Su repertorio abarca albazos, sanjuanitos, tonadas, pasillos del Ecuador, entre otros, así como valses, rancheras, boleros, joropos, entre los géneros del repertorio latinoamericano. Tienen en su haber más de 12 producciones discográficas, una de ellas grabadas en vivo en Berlín, Alemania. Hoy por hoy se han consagrado como un gran referente de la música tradicional ecuatoriana. Saludos, Luis, bienvenido a la cabina de Pichincha Nuclear. Satrina, qué gusto, para mí es un placer estar en este programa. Bueno, contando de la vida, un poco de la mía, mi trayectoria personal, y también como director esta vez del grupo Quimera, que justamente este año estamos cumpliendo 40 años de actividad artística. Así es, y qué alegría. Entonces, para mí es primero por este gran logro, porque 40 años dentro de la música no se cumplen todos los días, así que pues sinceras felicitaciones desde Pichincha Nuclear y pues admiración total personalmente por tan sólida carrera musical. Y sí, nos gustaría pues saber un poco cómo empieza su travesía por la música, allá por los inicios, cuando empezó a sentir ese llamado de la música. Bueno, en realidad yo vengo de una familia musical, porque bueno, mi padre fue músico, violinista, guitarrista. Él cuando era muy niño, él estudió en el Conservatorio Nacional de Música, que en ese tiempo quedaba en el Centro Histórico. Mi tío, mi abuela tuvo tres matrimonios. Uno de esos matrimonios fue su hijo Eduardo Di Donato, que es mi tío, que fue un gran flautista. Inclusive una de las salas del conservatorio en el centro está en homenaje a Eduardo Di Donato. Entonces yo vengo de una familia musical, por parte de mi abuelo, de mis abuelos paternos como maternos. Entonces, bueno, siempre crecí en ese vínculo familiar, escuchando música desde muy niño, amando esta hermosa profesión. Entonces, para mí fue realmente muy hermoso el escuchar desde niño a mi padre, a mi madre, cantando, tocando la guitarra, tomando parte de algunos grupos. Entonces, mi historia musical se debe a eso, ¿no? a la parte musical de mi familia. Luego, cuando tuve más o menos 17 años, yo fui a estudiar en Francia guitarra clásica con mi maestro Jean-Pierre Delacroix. Desarrollé mi carrera musical allá en Francia, en París. Luego vine de vacaciones acá, a Ecuador, después de 3 años allá en Francia. Y lógicamente mi hermana Patty, que también ha sido desde muy niña vinculada al canto, a la música, ella cantaba siempre en reuniones sociales, reuniones de la casa. Cuando a mi regreso de París de vacaciones, comenzamos a cantar con mi hermana, con un primo mío, Pedro Granda, que luego formó parte de Quimera, fue fundador de Quimera. También estuvo estudiando en el conservatorio, en esa reunión del conservatorio, perdón, de familiar que tuvimos en mi recibimiento. Entonces comenzamos a hacer música con él, con mi hermana Patty, y así fue el inicio de Quimera, de una reunión, de otra reunión. Entonces mi ida a Francia se fue postergando 6 meses, luego otros 6 meses, hasta que definitivamente me quedé por el grupo. Eso hizo que yo terminara mis estudios aquí en el Conservatorio Nacional de Música, cogiera clases particulares con un gran maestro mío, Emilio Lara, y el cual fue también director en los años de Quimera, en los inicios de Quimera. Entonces eso más o menos fue el inicio de mi carrera musical como solista. Es una larga trayectoria del cual me siento muy, muy satisfecho, muy complacido de haberla logrado. Me siento feliz de por lo que he hecho como músico y como parte de Quimera, sobre todo. Qué maravilla, Luis, que estos tan largos años de trayectoria se hayan resumido en un ratito, pero sin embargo deben tener un sinfín de anécdotas, de vivencias, tanto buenas como malas, ¿no? Porque a veces pues el artista se sube al escenario con toda la buena predisposición, suceden cosas divertidas, a veces suceden también cosas que no se las esperaba. Sin embargo, pues siempre está el artista presto para dar su música, para darse, entregarse prácticamente al público. Quisiera que nos cuenten un poquito de alguna buena experiencia que hayan tenido. Deben tener muchísimas, ¿no? Pero algo que recuerden con mucho cariño. Pero esto nos contarán después de escuchar el tema Pedro Canoero del grupo Quimera. Entonces, por favor, le invito, Luis, y les invito a todos, a todas las personas que escuchan Pichincha Nuclear, a que escuchen el grupo Quimera, Pedro Canoero. Pedro Canoero, todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa, lentamente se te fue llevando el río. Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Canoero, te mecía edad lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te mecía edad lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Pedro Canoero, te mecía lejos. lejos de la costa cuando te dormís. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te me sigue el agua, lejos de la costa cuando te dormís. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con el señor Luis Ramés, que es guitarra del grupo Quimera. Estábamos conversando, pues, de las grandes anécdotas que deben tener en los escenarios del mundo entero, porque han girado por todas partes. Algo que recuerden con cariño. Puede ser como Quimera o puede ser también como usted, como solista. Bueno, en realidad tengo, bueno, muchos años, pero de las cosas más bonitas que nos ha pasado como grupo y personalmente como guitarrista fue justamente un concierto. Hicimos una gira en el año 95 con Quimera, que fue nuestra primera gira a Europa. En ese tiempo habíamos presentado 4 volúmenes al mismo tiempo, que fueron las 3 trilogías y Raíces. Entonces, con este material fuimos invitados a una gira en Europa por algunos países, y sobre todo que un productor alemán quería que buscamos un disco en Alemania, y él nos invitó a hacer esta producción en Berlín, que fue nuestro primer concierto cuando llegamos a Alemania. Y fue de las experiencias más hermosas que hemos tenido como grupo, porque grabar en vivo y presentar este material para un público europeo. Bueno, había también gente latinoamericana, pero lógicamente este proyecto era para presentarlo al público europeo, nuestra música latinoamericana. Entonces fue una gran responsabilidad como grupo de asumir este reto. Entonces yo me acuerdo que el primer día que llegamos a Berlín, aterrizó el avión, y ese momento fuimos al hotel a ensayar, porque al día siguiente grabábamos el concierto en vivo. Y realmente teníamos muchísimos nervios, muchísima responsabilidad, como porque éramos embajadores de nuestro país. Entonces, al día siguiente fuimos al auditorio hermosísimo donde ensayaba la Filarmónica de Berlín. Entonces ahí iba a ser el concierto y ahí íbamos a grabar el concierto. Y nosotros pensábamos que íbamos a toparnos con una sala llena de micrófonos y de luz y de todo. Y fue una sala que era de madera totalmente, y no había un solo micrófono. Vino el técnico, era un concierto acústico, totalmente acústico, como tocar en la sala de una casa, pero era impresionante la acústica que tenía el sitio. Entonces vino este técnico, puso 2 micrófonos pequeñitos, y eso fue todo. Entonces esta experiencia para nosotros fue muy, muy motivadora, porque nos enfrentamos a algo desconocido, para un público nuevo para nosotros. Y fue ¿como para cuántas personas estaba adecuado ese lugar? Eran más o menos unas 500 personas. Y la sala estuvo repleta ese día. Entonces fue una experiencia muy, muy hermosa. Y este producto, justamente, que lo vamos a reeditar para los 40 años de Quimera, que no está en las principales, o sea, con este tiempo, me acuerdo, hace muchos años me acuerdo, los sitios de discos que se vendían, los discos de las agrupaciones, ahora han cambiado las plataformas y todo eso. Entonces nuestro interés esta vez es subir esta música que los derechos tenía este empresario alemán. Lo queremos hacer por los 40 años para que la gente disfrute de este concierto, que fue realmente maravilloso para nosotros. Qué increíble, el lugar debió haber... Así que eso te puedo contar cómo... El lugar debió haber tenido una acústica impresionante para 500 personas y tan solo adaptar 2 micrófonos, pues, a la grabación. Fue una experiencia increíble. Yo realmente me asombró. Es lo que más me asombró, porque la sala tú escuchabas hasta que se caía un alero en el suelo, porque era, o sea, tan deseada que causó mucha atención. O sea, realmente fue una experiencia maravillosa como grupo de haber hecho este concierto. Claro, qué lindo, qué lindo. Y ustedes fueron en ese tiempo también como representantes del Ecuador, ¿no? A dejar muy en alto el nombre del Ecuador en Europa. Y pues, cambiando un poco de tema, Luis, ¿cómo ha estado el quehacer artístico suyo, tanto como solista, también como agrupación, en este tiempo de encierro que hemos visto, pues que prácticamente las presentaciones en vivo se han limitado a presentaciones por medios digitales, por plataformas virtuales? Así es. Entonces, quisiéramos saber cómo estuvo su quehacer artístico durante todo este año de encierro y un poco difícil también para el artista ecuatoriano. Tatiana, yo creo que ha sido la época más difícil para todo el mundo, para todos los músicos, sobre todo para los artistas en general. Ha sido un golpe muy, muy duro para la cultura. Yo me he visto afectado no solamente en la parte económica, que es lo más duro para nosotros los músicos, pero sobre todo por la parte afectiva. Se han muerto muchísimas gente querida de mi familia, gente muy cercana. Mi hermano falleció hace muy poquito tiempo, hace unos 15 días. Y, o sea, por esta pandemia, por el coronavirus. Entonces ha sido una época muy dura, creo que para la humanidad. Para nosotros los artistas nos hemos tenido que inventar las cosas, reinventar las cosas, porque se quedaron truncados muchísimos sueños, muchas cosas que estaban listas. Nosotros como grupo básicamente vivimos de lo que hacemos, o sea, vivimos de nuestro arte, y hemos vivido dignamente de nuestro arte durante todo este tiempo, de esos 40 años. Entonces no somos gente que tenemos un sueldo fijo, sino que nos inventamos proyectos, nos planificamos proyectos para anualmente para poder seguir adelante. Ya te digo, yo no me quejo, nunca me he quejado. Doy gracias a la vida, gracias a lo que me ha dado, porque hemos vivido dignamente de lo que hemos hecho. Entonces, para nosotros ha sido muy duro esta época realmente, pero bueno, o sea, hay que seguir adelante. Son retos, es lo que nos ha tocado vivir. Hemos aceptado con mucha resignación y más bien, bueno, a seguir adelante y reinventamos las cosas. Hemos hecho algunos conciertos virtuales, uno que le hicimos muy importante en el Teatro Sucre, que fue el primer concierto virtual de Quimera y desde un auditorio. Entonces, simplemente hay que reinventarse las cosas y seguir con esta vida, con este tiempo muy duro, pero que simplemente hay que seguir adelante. Y lo fundamental es cuidarse y saber que cada día estás vivo, ¿no? Que es lo fundamental. Claro. ¿Podrías contarnos, por favor, cómo fue la experiencia, la nueva experiencia de hacer un concierto virtual? ¿No? Si sabemos pues que ustedes están muy acostumbrados a tener salas llenas de gente, a vivir, a vibrar la música pues directamente con el público, ¿cómo fue la experiencia suya para transmitir todas estas emociones por medio de una pantalla? Claro, se siente muy raro en realidad. Hicimos desde el Teatro Sucre, o sea, el concierto fue increíble porque musicalmente fue una de las cosas más bonitas que hemos hecho en el último tiempo. Se llama Honrar la Vida, el concierto. Y lo vamos a repetir justamente por los 40 años de Quimera con las orquestas sinfónicas de Quito, de Loja, de Cuenca, y queremos también la de Guayaquil. Y este Honrar la Vida, que fue un homenaje a la vida, justamente por eso el nombre, honrar a tanta gente que ya no está con nosotros. Pero no te puedo negar que es rarísimo, porque el hecho de compartir con la gente, el hecho de la calidez, de estar en un escenario y compartir con la gente, eso te motiva como artista. Entonces, el cantar desde una sala fría, a través de una pantalla fría y llegar al público es rarísimo. Realmente a uno le ha costado muchísimo eso, pero sin embargo lo hemos tenido que hacer. O sea, es una parte de la adaptación de nosotros ahora. Mira esta entrevista que estamos a través de una pantalla, que es diferente cuando estás en la cabina y eso te motiva para inclusive hacer un poco de música en vivo. Entonces, claro, Todos estos cambios son raros, son muy raros, pero bueno, hay que aceptarlo, eso ya pasará, nada es eterno. Creo que vamos a salir de esto tenemos las condiciones como seres humanos para salir de esto. Ha habido muchas pandemias a lo largo de la historia que se han quedado, que nunca se han ido, porque ninguna pandemia se ha ido, ningún virus se ha ido. Entonces tenemos que aprender a vivir con esto y simplemente ya vendrán tiempos mejores. Así es, pues así es. A todos los artistas, pues nos ha tocado reinventarnos en la labor, ¿no? En la labor del arte de todos los días. Y pues está clarísimo que este programa se tendría que estar haciendo pues en las cabinas, con el invitado, en presencia del invitado, compartiendo un poco de música. Sin embargo, pues nos hemos reacomodado a hacerlo mediante plataformas digitales que sí nos ayudan bastante. En este tiempo sí nos han ayudado un montón también en el aprendizaje, ¿no? Aprender a utilizar este tipo de plataformas, aprender también a comunicarnos sin tanto contacto físico, que es complicado porque pues generalmente los artistas somos muy sensibles y muy de contacto. Sin embargo, pues en este tiempo no se puede, así que nos ha tocado limitarnos bastante, pero no por eso se deja de hacer música y se deja de seguir produciendo. Y por esa razón el arte es importante, fundamental en este tiempo de encierro, porque ayuda también a la gente a no volverse loca, a mantener un equilibrio, a divertirse también, a tener un momento de esparcimiento, el momento en que ve una película, el momento en que se sienta a disfrutar de un show artístico, de un show musical, o simplemente escuchar la música. Entonces, es fundamental el arte en este tiempo para mantenernos cuerdos todavía y pues ir cambiando un poco las dinámicas de vida de cada uno. Así es. Es complicado, pero lo estamos logrando. Y pues no sabemos cuánto tiempo dure, sin embargo, hay que reinventarse todos los días y hay que ir aprendiendo el uso de estas cosas que también han sido maravillosas. Sí, yo pienso que ha sido fundamental el hecho del arte para la gente, ¿no? De la música, que hemos jugado un papel fundamental los artistas en este sentido, porque ¿qué sería el mundo sin el arte, sin la música? La gente estaría muerta ahorita, te juro. O sea, yo creo que hemos jugado un papel preponderante los artistas, el hecho de hacer los conciertos virtuales, que la gente escuche música, que vean conciertos virtuales, ha sido motivante. O sea, el hecho de que a veces tú tengas un concierto con 10 personas que te da el aforo, te sientes feliz porque nos hemos convertido en... O sea, nunca nos íbamos a esperar que un abrazo, el hecho de dar la mano a un ser querido sea tan importante, ¿no es cierto? Que antes era tan común y que nunca lo valoramos. Simplemente esas cosas simples de la vida que no valoramos, esta pandemia nos ha enseñado esta dura lección, ¿no? Entonces, para nosotros los músicos, los seres humanos, quienes somos sensibles a esto, pues ha sido una dura lección, creo que para toda la humanidad. Así es, completamente de acuerdo. Ahora vamos a escuchar una versión de la canción My Way, de Paul Anka, en la guitarra de Luis Rameis. Así que a continuación, pues, este hermoso tema, y luego regresamos en Pichincha Nuclear. Thank you. Póngale ojo a las letras. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera la obra. Pensamiento latinoamericano, de la duda a la creencia. Del escritor Juan Valdano, Premio Nacional Eugenio Espejo 2020. Libros de los mejores escritores del Ecuador, que están dentro de la colección Esenciales. Y si sus favoritos son los escritores de la segunda mitad del siglo XX, adquiera la colección Letras Claves. Y para los más pequeños, está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana. CCE en tu casa. CCE en tu casa. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. Regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con Luis Ramex, guitarra del grupo Quimera. Y quisiéramos saber, pues que nos cuente un poquito sobre el proyecto que tienen de... los 40 años, la celebración de los 40 años del grupo Quimera. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Tienen fechas ya establecidas? ¿Va a ser virtual, semipresencial? Cuéntenos un poquito, por favor. Bien, Santiago, sabes que, bueno, quería antes de nada explicar un poco al público el nuevo formato de Quimera que hemos presentado últimamente. Desgraciadamente, hemos tenido dos etapas difíciles en el grupo. Una fue cuando Vinicio dejó el grupo hace 5 años, que fue una de las columnas de Quimera, porque Quimera, no te olvides que siempre han sido las 3 guitarras y las 2 voces de Pedro y Patti. Un trabajo maravilloso, las guitarras. Yo realmente me siento orgulloso de ese trabajo que hemos logrado como Quimera, ese sonido único que nos ha permitido que la gente nos identifique, pero que ya no está más ese sonido, porque Vinicio dejó el grupo hace 5 años por razones personales, y con la muerte de Pedro hace 1 año y medio, entonces fue un golpe muy duro para nosotros esta cuestión, o sea, muy muy difícil reinventarse también. Yo en un comienzo siempre quise reemplazar esas 2 guitarras, pero realmente se hizo imposible, no porque no existan músicos capaces, sino que yo pienso que la parte humana es lo fundamental en una agrupación, y nosotros hemos sido una familia muy unida en realidad. Entonces ese reemplazar a la parte humana siempre fue difícil y nunca lo logré. Entonces más bien opté por buscar otro formato, estamos trabajando ahora con otro formato, estamos trabajando con muchachos maravillosos, jóvenes, que es importante también para el grupo porque han inyectado una energía, han inyectado otra visión de la música que nos ha permitido hacer, reinventarnos con la parte extra musical. Y me encanta trabajar con ellos, con Juan Pacheco, con Rolando Herrera, con Yamil Lerazo, con Santi Abril. Entonces ha sido el adaptarse a este nuevo cambio, pero que ha sido muy muy valioso igual para Quimera. Entonces por los 40 años estamos pensando hacer una gira sinfónica con este concierto Honrar la Vida, que lo vamos a hacer en las principales ciudades y con las orquestas principales del Ecuador, como son la de Loja, la de Cuenca, la de Guayaquil y la Nacional. Vamos a arrancar con el concierto el 23 de abril en la ciudad de Cuenca, con un formato semipresencial, porque lo que nos permite el aforo, que será un 30% del aforo en el Teatro Sucre de la ciudad de Cuenca. Y luego está establecido para el mes de mayo en las fechas que todavía no estaban verificadas, pero por el problema del GO y esto, el problema de la pandemia, está un poquito como que por definirse. Pero lo vamos a hacer por los 40 años. Luego queremos hacer un concierto en el Teatro Sucre en el segundo semestre del año, con la banda del Consejo Provincial y el Coro Pichincha, por los 40 años de Quimera. Entonces, esto tenemos la ilusión de hacerlo, de presentarlo al público. Eso como conciertos inmediatos. Y para el fin de año queremos hacer una gira de conciertos también con la banda sinfónica, que ya lo hicimos este último diciembre, que son los villancicos, un montaje con un homenaje, que yo pienso que va a ser este diciembre, va a ser una época muy importante para la humanidad. Yo creo que para este fin de año se van a reactivar muchas cosas, después de que tengamos superado algo de la cuestión de la vacunación a nivel mundial. Entonces yo creo que este fin de año va a ser muy importante para la humanidad, como para retomar las actividades ya como es físicas, ¿no? Que la gente pueda ya asistir a los conciertos y que sea realmente una fiesta mundial y que sea una luz para superar esta pandemia que ha sido tan dolorosa para la humanidad. Claro, una suerte de reencuentro también, ¿no?, entre los artistas y el público de forma física. ¿Será que para fines de este año sí se logra? ¿Esa es tu proyección a futuro? Sí, yo pienso, tengo ese pálpito, tengo esa ilusión, creo que todos tenemos esa ilusión. O sea, yo sé que es complejo todavía, pero yo pienso que va a ser muy importante después que la gente, que los países puedan acceder ya a la vacuna, un gran porcentaje de la población. Ojalá que en otro país así lo sea, porque, o sea, al margen de la parte política, yo quiero también tener la esperanza de que lo vamos a lograr, sea quien gane en estas elecciones, pero pienso que ojalá tenga la conciencia de que es lo que necesitamos para poder salir adelante, ¿no? Para poder tener una luz y que la gente realmente se pueda reactivar económicamente, porque la sociedad, la humanidad ya no aguanta más, porque, o sea, yo conozco músicos, conozco artistas, ha sido el caso mío, el caso de Quimera ha sido muy duro, pero yo conozco artistas realmente que están pasando realmente momentos muy, muy difíciles económicos. Porque para un cantante, para un artista, uno se inventa las cosas, pero para la gente de la plástica, para la gente de teatro, para la gente de la danza, están pasando un momento realmente muy, muy complicado. Eso es muy cierto, pues como quiera nos hemos acomodado. Sin embargo, ya llevamos un año prácticamente sin poder salir a trabajar todos los fines de semana como artistas, ¿no? En escenarios, con público asistente, con personas que pagan sus entradas para poder sustentar pues el trabajo que se hace de parte del arte. Y es un año en donde las cuentas siguen cayendo, donde así sigue el cobro de servicios básicos, en donde continuamos pagando estudios, pagando vivienda, y esas cuentas no paran. Sin embargo, el trabajo artístico pues se ha visto mermado totalmente. Totalmente. Sí, justo pensando en eso, pues es el momento perfecto para apoyar al artista ecuatoriano, ya sea que esté emprendiendo un festival online en donde la entrada, mire que hemos encontrado festivales pues que las entradas no son caras, ¿no? Son de $2, $5, a veces $10 también pues hay que pensar en el montaje, porque aquí no solamente el tema del problema económico, del problema de falta de trabajo es del artista, sino de todo lo que viene detrás del artista, que es todo el sistema de producción, iluminación, escenografía, todo, o sea, es todo un equipo que acompaña al artista que también se ha quedado sin este recurso. Entonces este es el momento en el que podemos ir aportando, ir ayudando también y entendiendo las realidades del resto de personas que en este momento están pero sufriéndola y luchándola y viendo la manera de subsistir. Así que me alegra mucho, Luis, que tengan este proyecto con la Sinfónica en todas las ciudades. Esperemos que todo se dé, pues, para que esta linda gira por el Ecuador se concrete. Y también, pues, auguramos muchos éxitos para lo de diciembre. Esperamos que sí, en efecto, en diciembre ya se vaya concretando un poco poder salir de casa. Lamentablemente, en Ecuador estamos bastante atrasados en el tema de vacunas, estamos todavía, falta mucho. Sin embargo, tenemos, no podemos bajar la guardia y no podemos bajar la esperanza también. Eso es lo que nos mantiene vivos. Exactamente, yo digo, bueno, con esta etapa muy dolorosa para mi familia, para mí personalmente, como he perdido muchos seres humanos en esta pandemia. Hay gente que no le ha tocado, pero bueno, a mí me tocó y he vivido muy de cerca ese dolor, lo que es que la gente a veces no entiende, no toma conciencia, que está muy relajada, piensa que no pasa nada, a mí no, se creen inmortales, digamos. No, a mí no me pasa nada, yo no. O sea, yo conozco en mi familia, ha llegado el caso que se ha contagiado toda una familia y ha sobrevivido la mayoría, pero bueno, le tocó a mi cuñado, a mi otro cuñado, a mi hermano hace 15 días, que fue muy, muy doloroso. Entonces, la gente no tiene que estar relajada, uno tiene que ser a veces demasiado persuasivo con esto, porque estamos lejos de que esto pase, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que tener ese nivel de conciencia que esto es grave, esto es muy grave y que nos afecta a todos, a niños, jóvenes, adultos. Este virus es impredecible, o sea, a una persona le puede afectar como una simple gripe y a otra le puede afectar mortalmente, ¿no? Entonces es muy grave lo que nos está pasando. Así es, y sentimos muchísimo su pérdida también desde acá, desde Pichincha Nuclear, extendemos pues las condolencias debidas. Y en realidad han habido familias que en esta época la han pasado peor, no solamente sin trabajo, sino que perdiendo vidas importantes en sus corazones, perdiendo familiares, perdiendo sostén de hogar. Y eso es terrible y únicamente lo sabe la persona que lo vive, ¿no? Y pues puede contar su experiencia, sí, lamentablemente los humanos no aprendemos de experiencias de otros, sino de la experiencia propia. Entonces, eso también es como un tirón de orejas para que nos pongamos nuevamente en guardia, porque esto no ha parado. Al contrario, esta pandemia ha estado más fuerte cada vez y es complicado un poco manejar esto, porque a veces la gente pues deja de tener los cuidados que tratamos de tener todos y se sigue proliferando este virus, que ojalá que nos deje en paz algún día. Así que, bueno, nos hemos puesto un poco sentimentales, pero sí, vamos, sí, un poco sensibles, porque el tema lo amerita. Y vamos a acompañar esa sensibilidad. ¿Qué le parece si nos vamos a escuchar un tema interpretado por el grupo Quimera? Y esto es Esta Pena Mía, justo para estos momentos. Sí, justamente este tema es del concierto Honrar la Vida, que lo hicimos en el Teatro Sucre y espero que lo disfruten muchísimo. Perfecto, entonces vamos a escuchar del grupo Quimera Esta Pena Mía. Esta pena mía no tiene importancia, solo es la tristeza de una melodía. El último ensueño de alguna fragancia que todo se muere, que la vida es triste, que no vendrás nunca por más que te espere, que ya no me quieres como me quisiste. No tiene importancia, yo soy razonable, no puedo pedirte amor ni constancia. Mía la culpa de no ser variable, que valen mis quejas si no las escuchas, y que mis caricias desde que las dejas quizás despreciadas porque fueron muchas. Esta pena mía, que es mía, muy mía, solo es el recuerdo de alguna esperanza, solo es el recuerdo de una melodía, y a ver que no tiene Regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con el músico y compositor Luis Rameix. Él es guitarra del grupo Quimera. Y pues quisiéramos saber cuáles son las redes sociales en donde les pueden encontrar a ustedes, porque como ahora todo se está moviendo en plataformas digitales, entonces queremos que la gente siga disfrutando de la música de Quimera. Y pues, ¿cómo les encontramos? Bueno, como creo que casi todos los artistas estamos ahí siempre en Facebook, como Quimera, el grupo Quimera, al igual que en Instagram, en Twitter también. Son las plataformas más importantes que tenemos, creo que se maneja ahora, nos manejamos creo todos los artistas a través de esas plataformas. Y como Luis Rameix igual, como me pueden buscar como Luis Alberto Rameix en Facebook, en Instagram, en Twitter también. Y bueno, esa es básicamente la parte comercial de nosotros los artistas. Pues sí. ¿Cómo se contactan con ustedes también, pues, para algún contrato? ¿Puede ser por redes sociales igual o tienen un número? Sí, igual, en Facebook está nuestra página principal, como Grupo Quimera, y ahí están los correos, están los números de telefónicos para que la gente pueda acceder, para que manden sus mensajes, y estamos ahí. En Facebook claramente está toda la información para que la gente nos pueda ubicar. Listo, listo, Luis. Antes de despedir este programa Pichincha Nuclear, quisiéramos pues unas últimas palabras de parte suya para el programa y pues para todas las personas que estén escuchándoles y viéndoles a través de Facebook Live también. Bueno, simplemente deseándoles lo mejor, que la gente se cuide realmente, que se cuide. Que hay que agradecer cada uno que se levanta y decir hoy día estoy vivo y eso es lo más importante. Que esta pandemia haya tocado el corazón de la gente, que le haya sensibilizado, que la vida no es lo material, son las cosas simples que uno tiene en la vida, las cosas pequeñitas. El hecho de dar un abrazo a un hermano, a un familiar, a tu madre, a tu hijo, es lo más importante en este momento. Y que la gente comprenda que es eso. O sea, eso es lo más importante. Lo otro no importa, o sea, es superable. Pero pienso que las cosas simples son las que más, es lo más hermoso que nos da la vida. La oportunidad de abrazar a los hijos otra vez, estar con ellos, abrazar a los padres, a los hermanos, es lo más importante. A un amigo, tomarte un café, un simple café con un amigo. Ojalá que pasemos todo esto, superamos y que, bueno, que toda esta enseñanza nos haga mejores personas. Así es, qué sabias palabras, me recuerda la canción de La Negra Sosa, Las Simples Cosas, porque es cierto, la vida está compuesta de las cosas simples, las cosas materiales se pueden reponer, con trabajo, con esfuerzo se reponen, sin embargo, las vivencias diarias son únicas, el tiempo realmente es oro y dejarlo pasar así, sin vivir al máximo, no es justo, es. Porque la vida del humano es cortita, es chiquita. Así es. Un grano de arena en el mar. Uh-huh. Qué bueno, qué linda conversación. Gracias, Trina. Y bueno, y como último mensaje final, yo simplemente le quiero agradecer que la gente, gracias al amor de la gente durante todos estos 40 años, realmente hemos sido bendecidos por eso. Somos un grupo que hemos llegado a la gente con nuestra música y nos sentimos bendecidos por eso, que la gente durante estos 40 años nos siga escuchando, nos siga viendo y decir simplemente gracias por todo lo que nos han dado. Felicitaciones una vez más por esos 40 años de trayectoria artística. No todos los artistas logran ese gran éxito, sí, porque ha sido una carrera súper exitosa la de ustedes. Y pues felicidades una vez más. Esperamos estar presentes pues en las presentaciones suyas, por lo menos de aquí de Quito, ¿no? Auguramos éxitos siempre para Luis Ramex, para su agrupación Quimera, y quisiéramos dejarles con un tema. Sí, vamos a escuchar una versión de Johannes Lindstedt con el tema Mi Ángel en la guitarra de Luis Ramex. Muchas gracias, Luis, por habernos abierto las puertas de su casa el día de hoy. Y gracias. Con mucho cariño, ya sabe que igual las puertas de Pichincha Nuclear están abiertas para usted y para todos los artistas de la provincia. Muchas gracias a Dina, Pichincha Nuclear, y le mando un abrazo inmenso. Muchas gracias. Nosotros volveremos la próxima semana con otra edición más de Pichincha Nuclear. Yo soy Satrina y les dejamos con el tema Mi Ángel en la guitarra de Luis Ramex. Hasta pronto. Hasta luego.